Movimiento de Liberación Nacional con el pueblo y el pueblo con el Movimiento de Liberación Nacional. Un proyecto político, una nueva constitución, una democracia laica, un consejo de transición, derechos para la mujer. Pero hay otros intereses. Parece que estamos en un mundo en el que los valores se dan la vuelta pata para arriba y aparece el desecho antes que el provecho. Las amenazas al Movimiento Nacional de Liberación de la Jawad son muchas, muchísimas, porque, como he dicho antes, ningún Estado internacional quería reconocer al Estado independiente de la Jawad. Pues la primera reacción era de Francia, que amenaza diciendo que sí, no se implicara directamente en una guerra, pero está dispuesta a enviar armas y material logístico a la Comisión de los Estados del Oeste de África, que quieren llevar a cabo una batalla contra los Tuaregs. Todo se está manipulando, engañan a la opinión pública, porque hablan de dos elementos como motivos de llevar a cabo una guerra contra los Tuaregs. El primer motivo es recuperar la integridad territorial de Mali. La segunda es combatir los grupos islamistas que dicen que son una amenaza en la zona. Pero en realidad se exagera mucho en los grupos islamistas y tampoco una guerra puede acabar con los grupos islamistas. Tenemos la experiencia de Afganistán, tenemos la experiencia de otros territorios, en Argelia misma, donde los militares están gobernando y todavía existen los grupos islamistas. Los grupos islamistas mismos son una invención de Occidente, de los servicios secretos, de los países poderosos en la zona, de Argelia, de Estados Unidos. Y hay muchos sistemas que tienen mucho interés en la permanencia de estos grupos islamistas. Cuéntanos, háblanos del salafismo en el territorio. ¿Qué es el Al-Qaeda Al-Maghrib Islamic? No es fácil de detectar casos concretos y como las estrategias que utilizan los servicios secretos. Blad, por ejemplo, es el fundador de Al-Qaeda, era un aliado a Estados Unidos. Estados Unidos dio soporte a Blad y Al-Qaeda en Afganistán contra la Unión Soviética. Entonces, lo que está pasando ahora es lo mismo. Por ejemplo, si allá los grupos islamistas mayoritarios en la zona de Azawad son ACMI, que es Al-Qaeda Al-Maghrib Islamic, que es una fracción de Al-Qaeda. Su objetivo es de instalar un imperio islámico, de instalar un califato, no solo en Azawad, pero en toda la zona. Eso es su objetivo, pero también hay soporte que les dan los países del Golfo, como Qatar, como Arabia Saudí. También hay otro grupo que se llama Ansar Dine, que es un grupo que tiene en sus filas los Tuaregs, pero también es un grupo islamista menos radical que ACMI, pero con soporte de Argelia, con soporte de Qatar. El fundador del grupo islamista era el embajador de Mali en Arabia Saudita. Y, bueno, son grupos, hay otros grupos, claro, pero todos esos grupos están allá para obstacular el proyecto de la independencia de la Jawad, que es un proyecto laico, que es un proyecto con futuro, un proyecto más justo, que dé respuesta a las aspiraciones del pueblo de Jawad. Así que encontramos un panorama bastante revuelto, complejo, con intereses en que esta república no tire adelante, intereses de estos grupos como Al-Qaeda Al-Maghrib Islamic, apoyados por saudíes y qataríes, intereses internacionales, pero estos son amenazas. También tenemos oportunidades en el territorio. Está el Movimiento de Liberación de la Jawad, que lucha por un país libre donde incluso se habla de que las mujeres puedan elegir con quién se case, que sea libre, que no se prescriba el matrimonio, que pueda haber divorcio, que pueda haber equidad, igualdad. Cuéntanos, Asís, ¿el pueblo de Azawad está con el Movimiento Nacional de Liberación? El territorio de Azawad tiene muchas riquezas. Tiene minas, tiene uranio, tiene petróleo. El colonialismo está por eso, para ocupar, para apoderarse de esta riqueza. Hay esperanzas. El Movimiento Nacional de Liberación de Azawad está decidido de no volver atrás. Llevar a cabo su proyecto de Estado, ya es una república de Azawad. Se ha puesto a trabajar desde la proclamación de la independencia, formando las estructuras del Estado, las administraciones, tienen un consejo de defensa, tienen gobierno, tienen también coordinadora de los jóvenes de Azawad, la capital es Gao. Ya se ha puesto en marcha las estructuras. Se va a crear una constitución democrática, que habrán elecciones. También no es un gobierno que ha marginado las otras etnias, grupos como Peuls, Mongol y los árabes. Son grupos integrados en la Azawad. El embargo por la negación del soporte internacional no tiene ayudas económicas ni nada, sujeto al hambre, a la miseria, pero hay una resistencia y hay la voluntad y la convicción de su proyecto de Estado. Por eso continúa luchando hasta el final. A los habitantes de un país que sea, aunque no tenga fronteras, que les permitieran ser libres y ser soberanos, decidir sobre sus recursos y sobre su futuro y sobre su manera de vivir. En Azawad hay una lucha ancestral por la libertad de los nómadas. Hay muchas barreras en Azawad. Las mayores barreras son las mentales, y vienen de fuera. Quieren imponer su manera de ver el mundo, y el pueblo de Azawad ha dicho basta. Los nómadas del desierto son un pueblo libre por naturaleza. Necesita espacio, necesita vivir con y para la naturaleza. Y son así. Y habrá quien le querrá poner trabas a este proceso natural. Y de hecho, se las ponen. Muertes, desplazamientos, aldeas arrasadas. Toda esta barbarie por unos intereses ajenos a la misma tierra. Intereses muy poderosos, como pueden ser las mafias de Qatar o de Arabia Saudí, que ponen todos los medios tecnológicos y militares en contra de los nómadas del desierto, que han dicho basta a la opresión. La hipocresía y el cinismo de gobiernos que firman tratados. Un movimiento, un país que dice querer una democracia, unos derechos igualitarios y un modo de vida acorde con la naturaleza, aplastado y resistiendo firmemente ante esta barbarie. Asís, ¿Seguiremos resistiendo? Sí, es un pueblo con mucha experiencia en la resistencia, como lo muestran, bueno, ha sufrido genocidios por pagar el precio de su resistencia, por el genocidio de 1963, 1990, 2006, hasta 2010 y 2012. También es un pueblo que ha sufrido maltratamiento cada vez cuando sufrió una sequía, por ejemplo la sequía de 1967, 1973, 84 y 2010, porque cada sequía es una marginación por el régimen y la pérdida de los bienes, la pobreza extrema y la voluntad de cambiar sitio de nomadismo. Pero esta voluntad también está frenada por las políticas, por las fronteras y por las políticas del gobierno de Mali. Entonces es un pueblo con mucha experiencia en la resistencia y no está dispuesto, como lo dice su jefe Bilal al-Sherif, dice que no están dispuestos a volver atrás, a resistir, a luchar, si viene la guerra o no, para conservar sus territorios. Entonces la esperanza es la resistencia. Hay grupos islamistas cada vez con poder, pero la única solución contra esos grupos es el movimiento de liberación, es el movimiento nacional de liberación de la Azawad, porque son ellos que conocen a primera mano el territorio, que conocen la población, que son los autóctonos, pueblos indígenas. En contrario, esos grupos que son una manipulación extranjera, que son unas bombas puestas por los intereses internacionales, las ideologías, idealismos como el islamismo radical, son extranjeros y ajenos a estas zonas. Y el pueblo de Azawad lo rechaza, estas ideologías. Últimamente había batallas, claro, entre enfrentamientos entre ellos y los grupos islamistas, y había heridos. Por ejemplo, el mismo fundador del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, Bilal al-Sherif, está herido actualmente, pero claro, el pueblo Tuareg ha decidido de luchar por su causa. Y lo que piden es el apoyo de los pueblos, no el apoyo de los gobiernos, porque ya sabemos que los gobiernos no son democráticos. Portavoz del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad ha explicado todo el proyecto social y político del Movimiento Nacional y tienen mucho soporte de los pueblos en estados, los pueblos amazigs en todo el mundo, los amazigs en Marruecos, los amazigs en Argelia, en Libia, en Canarias, aquí, en la diáspora, pues damos todo el soporte a bueno, nuestros amazigs del desierto y todo el soporte para llegar a su sueño, que es la libertad, que es la creación de un estado propio y la conservación de su soberanía y sus territorios. Quiero y deseo un Azawad donde sus nómadas transhumantes pasean sus cabritas entre la luna y el sol. Mejor esto que no el proyecto que tienen los salafistas o los europeos nuclearistas, como es el proyecto nuclear francés, que tienen más centrales nucleares que McDonald's en ese país. Que ellos decidan qué hacer con su tierra como soberanos, pertenecientes a ella. Gracias, Asís. Azawad libre. Tilele y Mazea. Libertad para los amazigs. Las amazigas.